El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 32 minutos. Continuamos en el Mañanero. Momento de recibir en nuestro estudio, como todos los días miércoles, a nuestro columnista, el señor Fernando Losada, con un nuevo momento para la reflexión y el libre pensamiento. Fer, buen día, bienvenido. Buen día. ¿Cómo va? Buen día, muy bien. Bien recibido, con un mate calentito. ¿Viste? Sí, así da gusto venir. Bueno, nos alegramos mucho de tenerte nuevamente aquí y un tema del que vamos a hablar hoy absolutamente relacionado sí. A la jornada de este día miércoles tan especial y tan particular en nuestro país. Y tiene que ver quizás con un poco el origen, ¿no?, de ese machismo estructural dentro de nuestra sociedad, ¿no? Porque nuestra cultura tiene una fuerte matriz católica y, por lo tanto, machista y patriarcal. No cabe ninguna duda de eso, ¿no? Durante milenios, desde la ideología de la religión católica apostólica romana, se instauró una imagen de la mujer de ser inferior al varón, y esto, bueno, viene heredado también de la cultura judaica. El catolicismo tiene como libro sagrado la Biblia, ¿no?, que se compone principalmente de dos partes, una el Antiguo Testamento y la otra el Nuevo Testamento. La primera parte, digamos, tiene una primera parte que es el Génesis. Y ahí es donde se habla de la creación, ¿no?, donde aparece por primera vez el varón y la mujer, ¿no? Y el papel del género femenino en este libro aparece como apéndice del varón. Me traigo algunas citas como para que quede bastante claro. Dice: entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Bueno, ahí queda claro esto que decía, que la mujer no parecería ser un ser autónomo para el Génesis, sino, digamos, un efecto secundario del varón, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Bueno, después, si seguimos leyendo este libro de ficción católica, Eva hace pecar a Adán, ¿no?, y Dios determina, haciéndole caso, por supuesto, a una víbora parlante, ¿no?, y Dios determina el castigo de la mujer. Se llama era así. Era hembra, la víbora, claro. Aparte. Sí, sí, sí. Ahora era hembra. No era y, mira. ¿Qué hace comer? Comen del fruto prohibido, no de la manzana. La manzana es un invento posterior, ¿no? Uh-huh. Es fruto prohibido, puede haber sido una banana, no sé, otra cosa. Pero bueno, pone el castigo de la mujer, es uno de los títulos del Génesis, y dice así: y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Una cosa medio extraña esto de sentirás atracción por tu marido como castigo. Es una cosa, claro, rarísima, medio, ¿no?, extraño. Sí, y él te dominará. Bueno, el Viejo Testamento por todas partes profundiza el trato hacia la mujer absolutamente misógino y la considera poco más que ganado, ¿no? Por ejemplo, si vemos el libro de Samuel, hay una parte donde dice: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y después, por ejemplo, en el Levítico dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz a un varón será inmunda 7 días, y si diera luz a una niña será inmunda 2 semanas. Bien. Bueno, eso era del Levítico. Y el Levítico también dice en otra parte: cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo, ¿no? Todo inmundo. Bueno, las citas del Viejo Testamento de este tono son abundantes. Es como abrir en cualquier página y ahí están. Exactamente. ¿Sí? Incluso donde se dice que a la mujer se la puede matar por usar ropa de 2 hilados diferentes, por ejemplo, una cosa bastante extraña, o se puede vender a la hermana, a la hija, digamos. Hay una parte que cuando los ángeles van a Sodoma y Gomorra, que hay uno de los famosos patriarcas de la Iglesia Católica que quiere proteger a los ángeles, porque supuestamente iban a ser violados por la población del lugar, y ofrece a sus hijas para que no violen los ángeles, ¿no? No valían mucho para él. Bueno, recordemos el mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Es muy claro que la mujer para esta religión es un objeto, ¿no? No existe el no desearás al varón para la mujer, sino es siempre la mujer tratada como objeto. Bueno, pero algunos pueden decir que el Viejo Testamento es algo antiguo y que después vino el nuevo, ¿no? Con él cambiemos, ¿sí? Y bueno, si vemos el cambiemos del cristianismo, se parece bastante al eslogan local, ¿no? Porque en realidad no viene a traer algo mejor. Justamente, por ejemplo, en Romanos dice: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿no? Ley del marido. Ley del marido. Sí, sí. Son Romanos 7:12. Bueno, si vamos a Corintios, otro libro dentro del Nuevo Testamento, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Extraordinario, un nivel de desarrollo científico extraordinario. Y termina diciendo: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Obviamente, claro. Vamos a hacer de otra manera. Sí. Y vamos a seguir un poquito más, ¿no? En Efesios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, ¿no? Sigue reforzando esta idea. En Corintios también, por ejemplo, podemos leer: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿no? Esto lo dice el libro santo, sagrado, donde está toda la moral de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la consecuencia inmediata de esto cuando la Iglesia logra ser religión oficial dentro del Imperio Romano? Una de las primeras cosas que hacen fue asesinar a Hipatia de Alejandría, claro, ¿no? Ordenado por el santo obispo católico Cirilo. Él ordena la muerte, que es, no como muestra la película Ágora, esa muerte por amor que pone al final, o que es asesinada para que no sufra por alguien que estaba enamorado de ella porque le iban a matar. La realidad es que fue despellejada viva con caracoles marinos y después arrastrada hasta la muerte por carrozas. Esa fue la... que era coherente, digamos, el trato con lo que proponía el libro sagrado, ¿no? Mm. Bueno, en la Edad Media los teólogos católicos incorporaron la misoginia de los antiguos griegos a la doctrina católica, ¿no? Por ejemplo, la de Aristóteles, que decía: la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por lo tanto, un hombre inferior, ¿no? Ese era el pensamiento de los antiguos griegos, mayoritariamente el de Sócrates, Platón, Aristóteles. Vamos, venía por ese lado. Bueno, Santo Tomás de Aquino es el más importante teólogo de la historia de la Iglesia Católica, y toma también eso, lo hace un mix con la misoginia bíblica. Y dice algunas cosas, como por ejemplo que el resultado de la concepción completaría su desarrollo, o sea, se convertiría en un ser humano en sentido pleno, solo cuando recibiese un alma espiritual, la cual viene directamente de Dios. Y ello ocurriría cuando el cuerpo estuviese suficientemente preparado hacia el día 40 para el varón y hacia el día 90 para la mujer. La mujer, en ser algo apto para recibir un alma, en el caso que tal cosa existiera, la mujer un poquito más. Le cuesta un poco más ser algo apto, ¿no? Bueno, después recordemos que vinieron las inquisiciones católicas, ¿no? Especialmente crueles y perversas con el género femenino. Y también la caza de brujas con tribunales eclesiales y civiles. O sea, no es exactamente lo mismo, pero estuvieron como muy emparentadas. También hay que reconocer que los protestantes tuvieron una caza de brujas, claro, bastante importante. Cabeza a cabeza, más conocido de las brujas de Salem, sí. Hablando que dentro del ámbito del protestantismo, sí. También. En Alemania también hubo unas masacres importantes. Bueno, para ellas había elementos especiales de tortura, elementos que tenían aplicación anal o vaginal, realmente con un grado de perversión increíble, ¿no? Y fueron quemadas vivas miles. Realmente miles. Creo recordar que en Italia unas 7.000 más o menos. ¿no? Solo en Italia. Bueno, si nos acercamos un poco más en el tiempo y en espacio, recordemos que la Iglesia Católica en Argentina durante todo el siglo XX se opuso a que se legislara el matrimonio, ¿no? Que la mujer siempre debía quedar sometida al varón. Militó institucionalmente y activamente, ¿no? Contra el sufragio femenino. La Iglesia se oponía. Por supuesto que había alguna excepción, ¿no? Pero de manera institucional lo hizo fervientemente. El pensamiento que tenía la Iglesia respecto al voto de las mujeres, al sufragio femenino a fines del siglo XVIII y principio del XX, queda reflejado en las palabras de un senador que se llamaba Francisco Uriburu, que decía así: lanzar a la mujer a la vida política es fomentar la disolución de la familia con gérmenes de anarquía. ¿Cómo le gusta disolver a la familia? Sí. Cualquier cosa para eso disuelve la familia. Es un clásico, sí. Sí, sí. Dice, es disminuir el poder marital. Es propender a la disolución de los matrimonios, porque ya no seducirá al hombre construir un hogar cuya dirección no le pertenece. El rol, bueno, queda bastante claro. Después el Papa Pío XII, o sea, recordemos el Papa de Hitler, de Mussolini, importante fascista, al terminar la Segunda Guerra Mundial exhortó a que las mujeres votaran en Italia, ¿no? Eso parecería un avance, ¿pero por qué? Porque lo hace para que voten a favor del Partido Social Cristiano, ¿no? Lo que, dentro de su lógica, podría salvar del comunismo a Italia. Claro, si es por conveniencia pueden votar. Y bueno, sí, y si votan al Partido Social Cristiano, ¿no? Claro, porque obviamente. No cualquier partido, o sea, nada de libre albedrío para el género femenino. Bueno, o casualidad, por la misma época también es cuando se logra el voto en la Argentina, ¿sí? Justamente cuando se da el visto bueno desde el Vaticano. Bueno, avancemos un poquito más en el tiempo, ahora para 1988, ¿no? El sumo pontífice Juan Pablo II realiza una carta apostólica que se llama Mulieris Dignitatem, que es sobre la dignidad y la vocación de la mujer, en ocasión del año mariano. Acá hay varias cosas, ¿no?, para pensar. Primero, el sumo pontífice, un varón, sí, en un estado absolutamente masculino, en un concilio o una reunión de obispos cardenales, deciden acerca de la vocación de la mujer, ¿no? Y le llaman año mariano, no año de María, ¿sí? Lo tienen que poner hasta el masculino. Claro, a veces incluso se presta la confusión esto de lo mariano, se habla de lo mariano, no es un tipo, San Mariano, es por María, claro. La Virgen María, lo de Mariano. Exactamente, pero le pone año mariano, ¿podría poner año de María? No, es mariano. Bueno, durante todo el documento se habla de igualdad entre el varón y la mujer, ¿no? Pareciera que van en buena dirección, y la dignidad de esta. Pero realmente es solo un maquillaje, porque entre tanta supuesta equidad hay algunos párrafos que son realmente nefastos, que son el verdadero corazón, ¿no?, del texto. Por ejemplo, dice: la dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. Ahí podríamos... Esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del Magisterio de la Iglesia reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano II. Como decíamos, todos varoncitos definiendo el rol del género femenino. Los padres de la reciente Asamblea del Sínodo de los Obispos, seguimos con los varones, que fue dedicada a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia en el mundo de los 20 años del Concilio Vaticano II, se ocuparon nuevamente de la dignidad y de la vocación de la mujer. ¿Sí? Y acá tenemos... un párrafo textual. En la expresión esclava del Señor se deja traslucir toda la conciencia que María tiene de ser criatura en relación con Dios. Jesús entra en la situación histórica y concreta de la mujer, la cual lleva sobre sí la herencia del pecado. Esta herencia se manifiesta en aquellas costumbres que discriminan a la mujer en favor del hombre y que están enraizadas también en ella, ¿no? Dentro de tanta igualdad y progresismo encontramos un montón de estos párrafos. Dice: hagamos ahora objeto de nuestra meditación la virginidad y la maternidad, como dos dimensiones particulares de la realización de la personalidad femenina. Estás escuchando, ¿no, Lara? Por favor. Si me puedo por retirar. Atentamente. Bien, pero bueno, por ahí avanzaron algo en esto en más de 20 años. A ver, si uno entra a la página del Vaticano, vatican.va, o sea, www.vatican.va, y a la sección Le Observatorio Romano, o sea, el diario oficial del Vaticano. Y va un artículo del 8 de marzo, o sea, Día de la Mujer, del 2009. Va a encontrar un texto... Me da más miedo eso que... Un texto de una mujer, ¿sí? Encontraron a una mujer malcriada. Ahí, Julia... Para que firme la nota, no sabemos si la escribí. Claro, Julia Galeotti se llama, ¿no? y que dice así: ¿qué es lo que en el siglo XX ha tenido más influencia en la emancipación de las mujeres occidentales? Algunos dicen que la píldora, refiriéndose al anticonceptivo, ¿no? Algunos la legalización del aborto, que trabajen fuera del hogar. Algunos, sin embargo, se atreven a más. El lavarropa. Fue, y sigue, ¿no? Fue un teólogo quien sentó las bases de esta revolución, ¿no? En 1767, Jacob Cristiano Schaffer Ratisbona inventó la primera máquina de lavar ropa. Y después el texto sigue diciendo. Y después el texto, imagínate. Es imperdible. Está en italiano, pero bueno. Claro, es un lo, sí, lo claro. Pueden leer. El monumento al lavarropas. Y sigue, es una cosa increíble. O sea, ni el matrimonio civil, ni el divorcio, ni el sufragio, ni la paridad laboral con el varón, aunque todavía no se logró del todo, pero el control de natalidad, o sea, nada de eso parece ser relevante, ¿sí? Frente a el lavarropas. En realidad lo que se quiere es minimizar todos estos logros de género femenino por miedo a la autonomía, ¿no? De las mujeres. Bueno, pero después vino Francisco, y esto, digamos, le dio un giro revolucionario chicas, a la Iglesia. Ahora sí, claro. Chicas, el Papa progre, el Papa del fin del mundo, ahora sí. Bueno, tenemos acá el discurso del Santo Padre Francisco a los partícipes en el seminario organizado por el Consejo Pontificio para los Laicos. Aclaremos que laicos ni vienen de la perra laica de los rusos, ni de lo que uno entiende por separación Iglesia-Estado, sino son los que no son curas, básicamente. Y esto en ocasión del 25 aniversario de la Mulieris Dignitatem, o sea, de la bestialidad que leíamos de Juan Pablo II, el 12 de octubre de 2013. ¿No? 12 de octubre se ocupan de estas cosas. Al igual que el documento que homenajea este texto, ¿no? Parece que incluso está por decir que la mujer es superior al varón. Uno empieza a leer y dice, oh, mirá las cosas que va a decir. Pero no, es una nueva trampa discursiva de Bergoglio como nos tiene acostumbrados. Y bueno, voy a ser un poco denso leyendo un par de párrafos, pero me parece que son como claves, ¿no? Como imperdibles. Habéis profundizado en especial este punto donde se dice que Dios confía de modo especial el hombre, el ser humano, a la mujer. ¿Qué significa este confiar? Este confiar especialmente. ¿Especial custodia del ser humano a la mujer? Me parece evidente que para mi predecesor se refiere a la maternidad. Muchas cosas pueden cambiar y han cambiado en la evolución cultural y social, pero permanece el hecho de que la mujer es quien concibe. Lleva en el seno y da luz a los hijos de los hombres. Esto no es sencillamente un dato biológico, sino que comporta una riqueza de implicaciones, tanto para la mujer misma, por su modo de ser, como para sus relaciones, por el modo de situarse entre la vida humana y la vida en general. Llamado a la mujer a la maternidad, Dios le ha confiado de manera muy especial el ser humano. Aquí, sin embargo, hay dos peligros, siempre presentes. Dos extremos opuestos que afligen a la mujer y a su vocación. El primero es reducir la maternidad a un papel social, a una tarea, incluso noble, pero que de hecho desplaza a la mujer con sus potencialidades. No la valora plenamente en la construcción de la comunidad. O sea, el rol de incubadora humana, ¿no? Esto tanto en ámbito civil como en ámbito eclesial. Y como reacción a esto, existe otro peligro, en sentido opuesto al de promover una especie de emancipación, que para ocupar los espacios sustraídos al ámbito masculino, abandona lo femenino con los rasgos preciosos que lo caracterizan. Que lo caracterizan, ¿no? Aquí desearía subrayar cómo la mujer tiene una sensibilidad especial para las cosas de Dios, sobre todo en ayudarnos a comprender la misericordia, la ternura y el amor que Dios tiene para nosotros. Esto dice el progre de Francisco, ¿no? De Bergoglio. O sea, la Iglesia antes y ahora nos quiere engañar diciendo que le da a la mujer un papel, un rol especial, ¿no? Y sobre todo en la figura de María. ¿Y qué significa la figura de María? Bueno, un culto a la maternidad, como es lo que viene mostrando, ¿no? Este rol de incubadora, de ser la custodia del ser humano que la pone en esa parte, de ser la tierna, la bondadosa, que finalmente es la que tiene que cuidar a los hijos, a los ancianos y al resto. O sea, su máximo símbolo femenino, o sea, María para la Iglesia, ¿qué es? O sea, una niña de 14 o 15 años que fue presionada por un ser infinitamente poderoso a ser madre, porque eso de que eligió y aceptó, si te viene un ser todopoderoso y... No tenés mucha capacidad de elección. Mucha opción no tenés. Y luego fue obligada a convivir con un adulto, ¿sí? Sin poder decidir sobre su sexualidad o sobre su vida, ¿no? Y que además permaneció virgen después de parir, para decirle al resto de las mujeres que nunca van a llegar a ser realmente dignas, incluso siendo madres y asumiendo la maternidad como su vocación, que es lo que dice la Iglesia, ¿no? Y otro temita que me parece interesante traer a la reflexión es cuando hablamos de trata de mujeres, ¿no? Propongo también poner la mirada en los conventos. Muchas veces se habla de cómo determinados prostíbulos o lugares captan a mujeres bajo qué mismos mecanismos. Yo miraría si esos mecanismos no existen también en los conventos. No existen muchas formas de someter a la servidumbre a una persona, y una de ellas es el sectario, el religioso, ¿no? Uh-huh. Así que les recomiendo para eso leer un libro de una que escapó de una secta católica, se llama Siervas Trinitarias, fue escrito por Janina Lofval, que falleció hace poquito, hace menos de un año, en un accidente de tránsito. Ella había sido captada desde muy jovencita en La Pampa por una congregación de monjas, y ahí la tenían en condiciones que si uno no lee primero que es un convento católico, piensa que es un prostíbulo o un lugar donde se produce, o sea, un prostíbulo donde hay trata de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y también investigar un poquito en los medios lo que ha salido acerca de las monjas de Nogoyá, creo que, que son muestras de lo que tuvo ahí un impacto los primeros días y después desapareció nuevamente de los titulares. Este caso, recordemos, de monjas que se autoflagelaban. Entre comillas, auto, ¿no? Sí, que se autoflagelaban, que ellas mismas diciendo, esto es parte de nuestro rito, respeten nuestros ritos y nuestra religión y nuestra privacidad. Y el obispo que dijo, bueno, era solo un poquito los viernes. Sí, sí, sí, se pegaban con un látigo un poquitito y los viernes a la tarde, dijo el obispo de Nuevo Ya Corrientes. Sí, después hubo varias que declararon que en realidad había una muy fuerte presión para que lo haga, no era optativo finalmente, ¿no? Porque además, pensemos que la mayoría de las monjas, primero que vienen de situaciones de vulnerabilidad también, vienen de muchas, de lugares muy pobres, donde la opción por ahí, la mejor opción para no recibir maltrato o violencia de género es a veces el convento, o una forma de subsistencia. Exacto, también. Claro. Y bueno, ahí logran tener por lo menos comida diariamente, un lugar para vivir, y muchas veces la opción pasa por ahí. Y después, estando dentro del convento o de la congregación, no tienen muchas opciones para salir, porque en general no manejan dinero. Cuando entran muy de jovencitas, después el mundo exterior les resulta muy hostil, entonces salir de ese esquema realmente es muy muy complicado. Y bueno, son formas de captación, y por esos miedos a veces a enfrentar el mundo, terminan siendo sometidas a cosas espantosas. Así que sería interesante ocuparse un poco más de las monjas y ver, porque si bien uno podría decir que eligen, habría que ver bien hasta qué punto están teniendo libertad en esos lugares. Pero bueno, el género femenino realmente tiene un papel secundario, y realmente son violentadas por el culto católico apostólico romano desde su propia doctrina. Así que si queremos combatir el machismo y la violencia de género en nuestra sociedad, revisemos un poco nuestra matriz y veamos de dónde viene y qué podemos cambiar rápidamente.